Bueno, hubo varios juicios que tuvieron su veredicto en la semana pasada. Uno de ellos fue en Córdoba. Hace muy poquito tiempo habíamos estado charlando con Sebastián Puechagut, que es el director de Será Justicia, el diario que se hace ante cada juicio que motorizan hijos y familiares. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, contanos a propósito de este juicio que culminó la semana pasada. Bien, fue un juicio relativamente corto, pero muy significativo y con una sentencia muy acorde a lo que se esperaba. Los tres imputados de la causa, que era la causa denominada Roselli, que los uh-huh. tres imputados formaban parte de un comando o una tropa del comando radioeléctrico de la policía de la provincia de Córdoba en el 76, que son Pedro Nolasco Bustos, Jorge Vicente Guarona y José Filiberto Olivieri. En todos los casos se los condenó a condena a prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, pero en el caso de Olivieri cumplirá la pena bajo arresto domiciliario, el resto, los otros dos, en cárcel común. Digamos que pudo comprobarse que estas personas habían participado de estos hechos. Sí, se comprobó muy fehacientemente, con la particularidad de que en este caso hubo mucho respaldo documental, de prueba de tipo documental, de archivos de la policía y del comando radioeléctrico que estuvieron durante mucho tiempo en una salita muy húmeda, muy en condiciones muy terribles, en una dependencia policial, y que el Archivo Provincial de la Memoria, investigándolos, recuperó a partir de declaraciones de juicios anteriores. Lo que indica cómo se van entrelazando los procesos de justicia uno con otros, y lo encadenadas que estaban además las diferentes fuerzas en el marco del Estado represivo. Los documentos que se recuperaron en este caso, y que también van a servir para muchos otros juicios y para comprobar muchos otros hechos, eran libros de guardia donde hasta incluso se constataba la cantidad de balas que dispararon durante ese día, el día de los hechos, que, para recordarlo, es el hecho que se está juzgando, o que se juzgó la semana pasada, era el asesinato de tres estudiantes universitarios, militantes de la juventud peronista, que son capturados en la vía pública luego de una reunión que estaban teniendo en la calle, y que esta patota, sin orden de superiores, los apresa por de motu propio. Y como se les va de las manos porque empieza un tiroteo, los terminan capturando, los meten en uno de los móviles, los llevan a un descampado y ahí los asesinan. Y en el libro de guardia aparece como si hubieran disparado 170 tiros entre las armas que portaban los policías. Sebastián, vos nos habías dicho que estamos próximos a comenzar con la megacausa de La Perla, del Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio de La Perla, en la instancia de oral y público por primera vez. Y también habíamos charlado de lo emblemático de esa causa, ya no solo para Córdoba, sino para todo el país, porque ha sido un centro clandestino que ha trascendido a la militancia político y social cordobesa. Todos estos juicios que se fueron realizando en Córdoba tienen como una especie de previa de esa gran causa que ustedes están esperando. ¿Se entiende hacia dónde voy? Digo, sí. ¿Hay como una conexión que termina allí en La Perla o son instancias distintas? Creo que hay dos formas de entenderlo, que las dos son complementarias. Por una parte, uno tiene que comprender que cada uno de estos juicios tiene la misma importancia por sí mismo, en el sentido de que son procesos que no solo trabajan sobre una versión institucional y de la versión de los hechos se reconstruyen desde la institución judicial, sino que a la vez son extremadamente reparadores para todos los actores que intervienen en el juicio, sobre todo los testigos que aportan su testimonio y los familiares de las víctimas. En ese sentido, y teniendo presente esos ejes, cada uno de los juicios por delito de lesa humanidad en todo el país tiene la misma importancia, y no hay juicios chicos y juicios grandes, ¿sí? Pero a la vez, como se da un encadenamiento de las causas, y las causas que primero llegan a juicio oral son aquellas con las que se cuenta mayor fuerza probatoria, todos esos juicios van acumulando una serie de testimonios, una serie de pruebas documentales que efectivamente van a derivar en que el juicio de La Perla tenga, digamos, condense o cristalice todos unos procesos anteriores, ¿sí? Claro, sí, para ese lado justamente iba. Nosotros siempre decimos que aunque este programa se haga desde el Instituto Espacio para la Memoria de la Ciudad de Buenos Aires, está más que claro que todos los juicios forman parte del mismo plan sistemático de exterminio y por eso te diría que el mismo espacio para los juicios que se desarrollan en otras regiones del país como lo que hay aquí, pero justamente entendía que seguramente habría algún encadenamiento de hechos que nos lleven hacia La Perla, ¿no? Finalmente. Sí, incluso en otros sentidos, como lo que tiene que ver con la preparación de las estructuras de profesionales legales, en el caso nuestro periodísticas y de militancia que soportan estos procesos y que en el caso de La Perla van a evidentemente sufrir un desgaste mucho más grande, va a haber que sostener la intensidad del trabajo durante mucho más tiempo. De hecho ha habido todo un debate rondando el 24 de marzo, que acá hubo una serie de actividades muy fuertes, como en todo el país, pero tuvimos una marcha muy, muy importante y a la vez un acto en La Perla, en el mismo centro clandestino, tocó León Gieco, se juntaron unas 15.000 personas, fue un momento muy, muy emocionante. En el marco de todo ese proceso ha habido un debate porque, según ciertas versiones judiciales, se dilataría el inicio del juicio de La Perla hasta entrado el año que viene, que es algo que de ninguna manera puede ser asimilado fácilmente por los organismos de derechos humanos ni por la gente que viene trabajando para que se lleven adelante los juicios. ¿Y cuáles serían las razones de esa postergación? Las razones de esa postergación es que todavía no están definidas del todo cuáles van a ser las causas particulares que se van a acumular en la mega causa de La Perla, digamos. De entrada sabemos que el juicio de La Perla se va a desdoblar en uno o dos juicios, en dos o tres juicios. Pero a la vez hay muchas causas particulares que se acumulan a la causa madre porque comparten victimarios, porque comparten testigos, porque ahí se acumula la prueba documental, por una serie de cuestiones de índole judicial que cada vez lo hacen más grande. Entonces, al no estar del todo claro cuál va a ser el criterio definitivo de acumulación y estar sumándose pruebas constantemente, porque acá lo que sucede también es que tenemos instancias de instrucción que durante mucho tiempo estuvieron paradas, entonces al intensificarse su trabajo están todo el tiempo generando acumulación de pruebas, ¿sí? En ese proceso de instrucción no está del todo claro cuál va a ser el límite que se fije para las causas que se acumulen en el primer juicio de La Perla. Esto es un proceso que es comprensible en términos judiciales y es absolutamente incomprensible en términos de políticos y sociales, porque nosotros creemos que la justicia federal en Córdoba tiene las herramientas como para acelerar el proceso, y esto no es algo reciente, sino que es algo que se viene investigando desde hace muchos años. Creemos, y estamos haciendo todo lo posible, los organismos de derechos humanos sobre todo, para que el juicio de la Perla, el primer juicio de la Perla, comience antes de fin de año. Estaba estipulada la fecha de inicio el 12 de junio, pero era una estipulación más bien en términos formales. Las especulaciones son que se podría dilatar hasta entrado el año que viene. Sí, yo, a ver, esto me dispara una reflexión, me gustaría saber si, si coincidimos en todo caso en el enfoque, pero digamos, aquí hay una política desde el Estado que ha incentivado que los juicios estén realizándose y que estos juicios se realicen sin hacer, digamos, nuevas leyes, sino tomándose de la justicia ordinaria para juzgar estos crímenes, que también es una manera de evitar tanto recusaciones como que dentro de un tiempo se pueda decir que se inventaron leyes, digamos, por decirlo de algún modo grosero, para realizar estos juicios. Ahora, también lo que parecería ser es que esto tiene que ir de la mano y que los actores de la justicia entiendan que están juzgando a través de la justicia ordinaria hechos extraordinarios y que ha pasado mucho tiempo de impunidad y que entonces tienen que buscar las herramientas que aceleren dentro de esta misma justicia ordinaria, que aceleren los juicios, porque no, digamos, si vos me dijeras que el juicio de La Perla se está atrasando un año, yo te diría, bueno, listo, se puede esperar, pero en realidad ese año se suma a los 30 y pico de años de impunidad, y eso es lo que hace insostenible la situación, ¿no? Claro, y a la vez que las primeras especulaciones del 2008, cuando empiezan los juicios en Córdoba, era que el juicio de La Perla empezara en el 2010, ¿bien? Entonces ya serían 3 años de dilación. Digamos, es bastante complejo y yo coincido con esa reflexión. Nosotros estamos ante un escenario en el que los primeros juicios que llegaron a instancia oral y pública son juicios por causas que se iniciaron, incluso el primer juicio del país acá en Córdoba, que se iniciaron por crímenes no cometidos en dictadura, digamos, entre el 24 de marzo del 76 y el 10 de diciembre del 83, sino crímenes anteriores que permitían no enmarcarlo en el principio de non bis in idens y en la acumulación de leyes de impunidad que fueron dictando los gobiernos menemistas y alfonsinistas. Cuando caen las leyes de impunidad en el 2005, ahí es cuando se vuelve a intensificar esta investigación. Entonces, tenemos del 2005 a esta parte de dilación, y nosotros podríamos pensar que efectivamente desde ese momento hasta ahora, que ya han transcurrido 7 años, la justicia federal, por lo menos acá en Córdoba, cuenta con las herramientas, y si no cuenta, debería exigirlo, con las herramientas como para llevar adelante los procesos en tiempo y forma. Es una tensión política que se cruza con una condición jurídica, digamos. Sin embargo, no, todos sabemos que la justicia, si bien es un poder separado del Estado, también se mueve por tiempos políticos. Nosotros, como toda la historia de los organismos del movimiento de derechos humanos marca en este país, estas victorias y estos avances y retrocesos tienen mucho que ver con la capacidad que tienen o que tiene el movimiento de derechos humanos de presionar, movilizar y generar acciones que generen un consenso social sobre esto, y creemos que esas condiciones están dadas. En ese sentido, esperamos que el juicio empiece antes del año que viene, solo que creemos que hay muchas cosas para hacer antes para que eso suceda. Estamos charlando con Sebastián Puechagut, que es el director de contenidos de el periódico Será Justicia, que aparece que cada vez que hay un juicio en Córdoba, impulsado por algunos organismos de derechos humanos. Y me gustaría referirme a la publicación. Nosotros solemos decir, cada vez que leemos algo que accedemos a las cosas que hace aquí el Instituto Espacio para la Memoria, desde la dirección de comunicación que lleva adelante Liliana Belforte, y los materiales son muy cuidados y están muy bien hechos. Y siempre decimos que en general hay una cultura que hace que lo popular y lo militante, cuando se hace un contenido de carácter periodístico, sea secundario el modo en el que se hace, digamos, el formato, y lo estético y lo cuidado, porque se pone siempre el énfasis, o se ponía el énfasis solo en lo que se decía, y que como lo que se decía era en defensa del campo popular, no importaba si era berreta, tanto en los materiales que nosotros tenemos aquí del IEM, y vemos eso también en Será Justicia, y lo vemos en el programa que hacen los chicos de FM de la Calle sobre el juicio de Bahía, y ojalá que nosotros estemos incluidos también en esto. Hay como un cuidado, ¿no?, por hacer las cosas bien, además de que sea interesante el contenido. Sí, es una reflexión bien interesante y que deja mucha tela para cortar, porque nosotros venimos estudiando bastante esta cuestión. Yo particularmente trabajo en la comunicación de los organismos de derechos humanos de Córdoba desde hace bastante tiempo, y desde que el diario se presenta como posibilidad, Será Justicia, empezamos a pensar desde el mismo momento de la posibilidad de llevarlo adelante en términos de una propuesta que sea masiva. Y una propuesta que sea masiva obliga a hacerlo en términos profesionales, digamos. Nosotros estamos teniendo una tirada de 20.000 ejemplares, incluso para algunos números especiales 30.000 ejemplares, que se distribuyen todos y cuya mayoría de ejemplares se distribuye como insert en otros diarios de la provincia. Entonces nos obliga a manejarnos con criterios periodísticos muy fuertes, con un equipo de trabajo muy profesional. Obviamente todos aprendemos sobre la marcha y todos aprendemos todo el tiempo, y hay cosas que pueden ser mejoradas, ¿sí? Pero el espíritu que guía el trabajo del Será Justicia tiene que ver con una propuesta comunicacionalmente seria, que implica darle un formato particular, con una estética cuidada y elaborada, y que además conceptualmente se sostenga en bases comunicacionales reales, serias y profesionalmente elaboradas. Porque quizás una de las dificultades más grandes que han tenido los movimientos sociales, o por lo menos el movimiento de derechos humanos en este país durante bastante tiempo, es que es esa confusión entre lo masivo y el descuido por ciertas cosas. Nosotros, al trabajar con muchos otros medios, estamos llegando a públicos muy distintos, que tienen estándares de lectura muy diferentes, que trabajan con, digamos, con registros culturales muy diferentes, y tratar de elaborar un producto que permita tener una llegada efectiva en esos muy diferentes públicos exige un trabajo previo muy muy grande. Creo que es algo que no solo lo estamos haciendo nosotros, sino bien, como vos lo estabas marcando, lo está haciendo todo ese cúmulo de profesionales de la comunicación que trabaja en relación al movimiento de derechos humanos, y es algo que sí se ve en todas las expresiones que están surgiendo periodísticas en el país, porque a la vez el movimiento de derechos humanos mismo también ha comprendido que con la recomposición del campo mediático, con la recomposición de las posibilidades de comunicación, hay nuevas oportunidades de llegar a personas, a públicos, a sectores que antes probablemente no se llegaba, ¿sí? Y que eso obliga a cuidar el discurso mismo, dejar de ser panfletario y pasar a ser un discurso interpretativo, informativo, que pueda tener anclajes referenciales en los públicos a los cuales uno llega, y no solo en lo que uno piensa, que es algo que durante mucho tiempo funcionó de esa manera. No sé qué pensás vos. Sí, absolutamente. Es todo un debate para quienes hacemos periodismo, incluso quienes nos asumimos como como que estamos en los medios alternativos porque queremos, no porque no podamos acceder a los medios tradicionales, y para nosotros en lo interno de la discusión de los medios alternativos comunitarios y populares es toda una discusión el que hay que mejorar la calidad de nuestros productos también para llegar a más gente. Sebastián, lo felicitamos por Será Justicia, por haber alcanzado otra instancia también de justicia con este juicio que ha terminado. Te volveremos a convocar como siempre hasta que Responsabilidad de Córdoba. Hasta que nos digas que no, sí. Ya estás enganchado hasta que nos digas, bueno, muchachos, no. Y no creo que eso suceda, salvo que hagan el programa a las 3 de la mañana o algo así. No creo que sea posible. Sí puede ser con nuestros horarios que te llamamos a las 3 de la mañana para grabar una nota, eso sería posible, muy posible en nuestro caso. Bueno, ahí dependería el día. Y también, me quedé pensando en esto de, es muy loco que tengan, que hayan tenido 30.000 ejemplares de tirada, por lo mucho y sobre todo por lo simbólico de la cifra. Sí, fue para el número que salió para la sentencia del juicio Menéndez 2 y para la sentencia del juicio Videla, ambos números salieron 30.000 ejemplares. Era simbólico, fue impactante además ver que no quedaron en ningún lado esos diarios. Entonces que son 30.000 ejemplares que están circulando. A veces uno no lo ve de este modo hasta que lo charla con alguien, ¿sí? Y cuando lo charlamos, incluso ahora yo mismo, también uno se va reflexionando, se va dando cuenta de los alcances que tiene y la responsabilidad que exige, ¿no? A los comunicadores, como vos decías recién. Un gran abrazo, muchas gracias. Chao. Hemos charlado con Sebastián Puechagut. Sebastián, lleva adelante desde la dirección de contenidos este periódico que aparece cada vez que hay un juicio, que es, entre otras cosas, distribuido en los diarios, dentro de los diarios Tribuna de Belville, o Belville, ¿no? Sumario de Altagracia y Comercio y Justicia de Córdoba, que es un diario recuperado por sus trabajadores, que es cooperativa.